La que yo amo me cropia de la foto. El que tú amas te acaba de bloquear. Solo linkamos y nos sentimos solos. Siempre es lo mismo, te conozco de atrás. Me está montando y yo mirando todos los tatus que se ha hecho estos años. Salvajeando sin pensarlo, ensuciándonos igual que el Sprite. En mis mejores amigos, solo mejores amigas, posteando tarde pa' ver cuál sigue arriba. Le mando un Uber a la primera que escriba. También se siente sola porque si no, no vendría. La conexión es débil, ya la cuarta de Roniel. No distingas qué recuerdo es conmigo, con tu ex, no. Lo que nos hacemos no está bien, pero no sabemos estar solo y nos vemos otra vez. Porque la que yo amo me cropia de la foto. El que tú amas te acaba de bloquear. Solo linkamos y nos sentimos solos. Siempre es lo mismo, te conozco de atrás. Me está montando y yo mirando todos los tatus que se ha hecho estos años. Salvajeando sin pensarlo, ensuciándonos igual que el Sprite. En mis mejores amigos, solo mejores amigas, posteando tarde pa' ver cuál sigue arriba. Le mando un Uber a la primera que escriba. También se siente sola porque si no,